Bien amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y ahora vamos a acabar ya con los temas que estábamos tocando. Habíamos tocado en primer lugar el tema de transparencia, luego el tema de transporte y le siguió el tema de seguridad ciudadana y ahora vamos a tratar sobre los temas que más le interese al candidato, para lo cual le incidimos a cada uno de los candidatos que hablen sobre todo de la participación ciudadana, tanto de la participación de las juntas vecinales, así como del adulto mayor y los discapacitados. Bien, vamos a empezar con el señor Fernando Llosa, quien tiene 2 minutos, por favor. Yo les voy a hablar de todas las ideas nuevas que hay que traer al distrito, aparte de la importancia y responsabilidad que tenemos todos los peruanos de la seguridad ciudadana, ¿no? Que es lo que más le preocupa a la gente, pero Miraflores es un distrito hermoso realmente, no hay que ser mezquinos, tenemos bien logradas muchas cosas. Aparte de que inclusivamente hay que cambiar demasiadas cosas, pero tenemos un hermoso distrito, orgullo de todos los peruanos. Pero nosotros en el partido y personalmente por mi vocación sobre la cultura y el arte, yo estoy proponiendo con mi gente tener el Teatro Municipal de Miraflores, con el cual se traería una tremenda importancia a nuestro distrito en cuanto a cultura, a arte. Imagínense traer del mundo grandes espectáculos de ópera, zarzuela, ballets, cosas que estén al alcance de la mano en Miraflores, y no necesitemos ir hasta Lima, que ya nadie quiere ir realmente al centro de Lima. Después queremos recuperar lo que se nos quitó hace muchos años, la concha acústica de Miraflores, que es entretenimiento cultural y distracción al pueblo gratuitamente, ¿no? También podemos presentar ahí buenas orquestas, buenos espectáculos, crear nuestro Festival Internacional de la Voz y la Canción de Miraflores, que eso tendría que ser en la concha acústica. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer realmente. La capacitación también de las personas, de la juventud que quiera aprender música, por ejemplo. Yo tengo la oportunidad de tener un gran maestro como Jorge Madueño, que es el mejor maestro de música que hay actualmente, que él sería el líder y el director de esa escuela de música. Tendríamos también la Orquesta Sinfónica de Miraflores para poder estar en contacto con otras grandes ciudades del mundo, en intercambiar y estar ligados a la cultura, y que vengan esas grandes orquestas sinfónicas y nosotros, ¿por qué no?, nuestra Orquesta Sinfónica de Miraflores viajar a Nueva York. Eso bajo la dirección, por supuesto, de este gran músico que es Lucho Neves, que es un connotado músico, compositor y arreglista internacional, prestigio del Perú. Yo tengo la suerte de estar ligado a las mejores y más altas personalidades del arte y la cultura, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, todo lo que es arte y cultura, vamos a potenciarlo de una manera muy fuerte y eficiente. Bien, le agradecemos al señor Fernando Llosa su intervención y ahora pasamos al turno del señor Jorge Muñoz, quien también tiene 2 minutos. Sí, yo me había quedado también hablando hace un momento de temas de seguridad ciudadana y te quería comentar que nosotros vamos a trabajar, en adición a las cosas que ya hemos mencionado, un plan antisismos para Miraflores. Hoy en día no se tiene ese plan de antisismos y es un plan antisismos que tiene una diferenciación en la zona alta de la zona baja. La zona alta va a ser trabajada con la presencia muy activa del INDECI, los bomberos y la Municipalidad de Miraflores. Y en la zona baja, es decir, en la zona de la costa del distrito, vamos a trabajar esto con la Dirección General de Hidrografía de la Marina de Guerra, porque si nosotros tuviésemos un sismo grado 8 en adelante, tendríamos serias consecuencias con los tsunamis que se pueden venir. Por ejemplo, no tenemos ningún tipo de preparación ni ningún tipo de trabajo que se haya hecho hasta la fecha con los restaurantes que están abajo. Hay un restaurante emblemático que es la Rosa Náutica y hay una serie de clubes que están abajo. Hoy en día no tenemos una zona de evacuación claramente señalizada. Hay algunos letreros, hay algunos carteles, pero no existe realmente zonas de evacuación. Tenemos las tres bajadas naturales, llámese Armendariz, la bajada de en la zona del cuartel y por último la bajada Balta y dos escaleras que se han hecho, pero no se han realizado otras escaleras más que se necesitan en la zona. Ahora, yo en definitiva creo que esas cosas tienen que ser trabajadas, pero hablando o escuchando que se habla también de los temas de cultura, nosotros no estamos lejanos del tema de cultura, porque el tema de cultura es la parte preventiva precisamente de la seguridad ciudadana. ¿Y qué haremos nosotros en Miraflores? Pondremos los programas que se denominan Música en tu Parque, donde llevaremos a cada uno de los parques música clásica, cultura en general, poesía en tu parque, no solamente en el Parque Central, sino en los otros parques también, tango en el María Reich y otras expresiones musicales, y sobre todo rescataremos lo que se denomina el concurso Mirafotos, donde se podrán tomar las grandes fotografías de Miraflores y otras expresiones culturales. Con los chicos vamos a trabajar una plaza del skate en la zona de la Costa Verde también. Bueno, tengo muchas cosas más por contar, pero creo que el tiempo nos ha ganado. Sí, lamentablemente, pero todavía tenemos una ronda de un minuto más. Bueno, le damos el pase rápidamente al señor José Carlos de la Fuente, que también tiene 2 minutos. Perfecto, los agradecimientos. Más o menos dentro del contexto que estaba hablando el vecino candidato Fernando y el vecino candidato Jorge. Yendo a lo de la concha acústica, vecino Fernando, que me trae grandes recuerdos que ahí hemos hecho, hemos pasado grandes ratos. Sin embargo, y en aras de la transparencia, pido a cada uno de los candidatos, y en especial a el vecino candidato, y no lo estoy fastidiando, sino por intermedio de usted, pedir que entregue el alcalde el documento para la revisión del contrato del Arcomar. ¿En qué condiciones han concesionado ese contrato del Arcomar y en qué condición están nuestros acantilados? Como punto 2, tenemos un plan para el mal llamado adulto mayor, yo le llamo el abuelo y la mauta, donde ellos van a ser la parte preponderante inclusiva en el distrito, donde no solamente van a encontrarse en una casa del adulto mayor, sino que se cree la escuela del adulto mayor para todos los muchachos que necesitan de sus buenos consejos, y hay muchos ingenieros, arquitectos, profesionales que pueden entregar y aportar los valores y rescatar de esta forma a Miraflores. Bien, le quedó 30 segundos, que bueno, lo va a aprovechar luego. Yo estoy respetuoso. Nos queda una ronda más de un minuto. Le vamos a dar el pase nuevamente al señor Luis Fernando Llosa, quien tiene también un minuto ahora. Es la última ronda y por favor le rogamos que sea breve y que lo aproveche. Bueno, lo último que me quedaría por decir es que nosotros vamos a estar muy atentos a defender los derechos humanos de igualdad e inclusión social, de todas las opciones sexuales, de acuerdo al respeto a la moral y a las buenas costumbres dentro del distrito. Porque todos los seres humanos tenemos que ser respetados. Es un gobierno de inclusión. No podemos separar a nadie. No tenemos ningún derecho legal ni moral para separar a nadie. Por eso que nosotros vamos a ser transparentes y atentos al derecho de todos los demás. Tenemos que proponer también, hay que priorizar la evaluación y control empresarial en las construcciones que operen dentro del distrito. Hay que evaluar muy bien esas empresas constructoras, que hay veces, por ejemplo, Berlín estuvo como un año paralizada y hasta más, y no solamente la calle Berlín, varias calles, rompen las calles con este cuento de que las van a arreglar, y para que las terminen de arreglar ya incomodaron meses a los vecinos, y eso es lo que no queremos hacer nosotros. No podemos hacer soportar al vecino que viva incómodo y mortificado por no poder llegar ni siquiera a entrar a su casa. Bien, le agradecemos la intervención al señor Fernando Llosa y luego ahora le damos el pase al señor Jorge Muñoz, quien también tiene un minuto. Sí, encantado. Mira, hay un tema que es vital en Miraflores, la participación ciudadana. Hoy en día la participación ciudadana es nula en la municipalidad. No se escucha al vecino. Y lo que nosotros queremos hacer es justamente escuchar al vecino, y de ahí viene el eslogan que dice Muñoz es tu voz, vamos a ser la voz de los vecinos. Vamos a llevar las zonas a 39 y no las 14 que hay ahora, que además son zonas que no son debidamente escuchadas. Vamos a retomar el respeto al presupuesto participativo. Te pongo dos ejemplos. Tenemos, y se ha mencionado hace un momento, el tema de la calle Berlín. La calle Berlín no duró 12 meses, duró 16 meses, o sea, es más dramático todavía. Es decir, no se hicieron las cosas como debieron haberse hecho y tampoco se escuchó a los vecinos cuando se pidieron ciertas cosas para la calle Berlín. Pero más dramático todavía es lo que está sucediendo hoy con la bajada Balta. La bajada Balta, y esto tiene que ver con el presupuesto participativo, y termino muy rápido, se definió en el año 2006 para ser ejecutado en el 2007. Fíjense la falta de liderazgo y capacidad de ejecución de obras, que recién a finales del 2010 se está ejecutando la bajada Balta, y un poco apuradamente. Bien, señor Muñoz, gracias por su intervención y le damos el pase al señor José Carlos de la Fuente, que también tiene un minuto. Perfecto. Van a ser unos puntos muy puntuales, muy objetivos. En mi gestión vamos a proponer la reducción del impuesto predial a todos los adultos que residan en el distrito con más de 35 años de antigüedad, porque ya han pagado lo suficiente y no han recibido la contraprestación que se merecen. Segundo, respetar categóricamente la residencialidad de las zonificaciones de cada una de las zonas, valga la redundancia, residenciales del distrito, y acabar con las componendas y las malas costumbres desde la gerencia de obras, con licencias y con aumento de las zonificaciones y densidades, y la creación del Centro Médico Miraflorino, que lo hemos perdido vilmente por un juicio con el Ministerio de Salud. El distrito necesita salud y se la vamos a dar. Bien, le agradecemos a los tres candidatos su intervención, su visita el día de hoy, y bueno, les deseamos la mayor de la suerte también en estas elecciones, y gracias nuevamente. Por favor, que se algo corto para que se puedan despedir. Gracias. Solamente, empezando por usted, el señor Jorge Muñoz, su despedida nada más. Sí, bien, muchas gracias por esta invitación esta tarde a la radio, a esta radio tan importante como es Radio San Borja, y yo les pido a los vecinos miraflorinos y a las personas que nos están escuchando de corazón, que este 3 de octubre marquen los dos corazones de Somos Perú, porque somos la mejor opción. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Llosa, su despedida, por favor. Bueno, me encanta el optimismo del señor Muñoz, pero la mejor opción es la Estrella, que ya ha hecho un magnífico gobierno para nuestro querido país y somos ejemplo internacional. Lo mismo haremos en Miraflores. Marca la Estrella. Muchas gracias, señor de la Fuente, por favor, su despedida. Para mis queridos miraflorinos, no votes por inercia. Vota por Miraflores. Yo soy Miraflores. Tú eres Miraflores. Somos Miraflores. Este 3 de octubre, vota por la inclusión. Vota por el partido que fundó Javier Pérez de Cuellar. Vota por Unión por el Perú. Vota por la democracia. Muchas gracias a los tres candidatos. Nuevamente les deseamos la mayor de las suertes. Y amigos, tenemos que irnos. Hemos acabado este debate y volveremos. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Opinión. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.